Y en este sentido, frente a este candidato que tiene que ver con la unidad, ¿es posible que se unan los sectores peronistas que muchas veces pareciera estar en dos veredas distintas? Todo es posible. Hoy la unidad para nosotros es una obligación, para el pueblo argentino es una obligación, para esa persona que no llega ni al 15 de cada mes es una obligación. Para esos abuelos que no pueden pagar los remedios es una obligación, y ellos tienen que tomar también el ejemplo de todos los compañeros y compañeras. Por ejemplo, La Pampa fue una lista grande de unidad, fueron una interna, ganó el compañero que ganó, y el que gana conduce y el que pierde acompaña. Tenemos que volver a la vieja escuela, no podemos ir cada uno por su lado, como nos pasó en 2015, teníamos tres candidatos peronistas contra un candidato de derecha, y si nosotros íbamos con un solo candidato, ganábamos. Entonces hay que decir la verdad a la gente. Nosotros vamos a ganar. Si sacamos este gobierno, va a ser por culpa nuestra. Va a ser totalmente culpa nuestra sacar este gobierno. Porque nos vamos a ver unidos, vamos a dejar la diferencia, vamos a haber trabajado en conjunto para esto. Pero si perdemos también va a ser por culpa nuestra. Porque no supimos sacar esas matices y esos egos personales que llegó a Macri a ganar, porque Macri es el presidente gracias a las mezquindades de nosotros mismos, y así el pueblo argentino lo está pagando, porque no hay un solo, como ya te decía, dicen ser el mejor equipo de los últimos 50 años, y hicieron un gol para el pueblo. O sea, uno no ve, lo único ve el grado de endeudamiento que vive la Argentina. ¿Hola? Sí. Ahí está. Sí, te estamos escuchando, sí. ¿Y qué respuestas han tenido o en relación a esto de esta multisectorial, de cada vez ir incluyendo, ¿no?, ir abriéndose más en relación al masismo, por ejemplo, cuando Massa ha apoyado a la mayoría de todo lo que tiene que ver con el macrismo, ¿no? Sí, el compañero Sergio Massa tiene que darse cuenta también que tiene que estar adentro de un gran frente. Dejando la diferencia, yo ya me olvidé, sinceramente, de los que votaron, no votaron. Hoy el que suma multiplica, y el objetivo que tiene el pueblo es sacar este gobierno. No hay otro objetivo. Tenemos que, el norte es en las urnas, darle una paliza a este gobierno y que se dé cuenta que no puede volver más. Pero para eso necesitamos una gran unidad. Por eso te digo, ahora cuando habla mucho de candidatos, de quién renueva su banca, porque hay muchos que le importa renovar la banca y no darle de comer a la gente. Hoy en la Argentina, lamentablemente, es lo único que está creciendo, que están abriendo. Vos fíjate, se cierran empresas, se cierran fábricas, se cierran logísticas, echan gente a mansalva. Hay empresas que están yendo del país. Y lo único que se abre en la Argentina son comedores. Estamos en una situación totalmente caótica porque lo único que en la Argentina ellos festejan abriendo comedores. Es una vergüenza que existan los comedores. Ya llegando al 2020, la República Argentina, un país que le da de comer a 400 millones de personas, que tengamos que nosotros abrir comedores, merenderos todos los días, porque para contener un poquito la situación de los vecinos, los chicos de las escuelas, los chicos de barrios. Así está el país. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Dale, un abrazo grande y gracias por siempre. Es un placer. No soy Juan Carlos, soy Juan Ignacio. Más conocido como Perita. Pero es un orgullo salir en el medio de ustedes, un orgullo para mí que haga una entrevista y podamos difundir en todos lados del país, y más con las radios que hoy son fundamentales. Como tenemos los medios totalmente tapados, obviamente periodistas que dicen que hace investigación vendidos, hoy tenemos, volvimos a la radio todos volvimos a la radio, todo uno vuelve al primer amor siempre. Y la radio se hizo fundamental para poder difundir todas las voces del pueblo argentino. Muchas gracias a ustedes también. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Saludos. Lo escuchábamos a Perita Longhi.